Así es, hoy día estamos lanzando la convocatoria para invitar a todos los colegios, todas las instituciones, todos los institutos, para que puedan participar y puedan presentarnos su reina, para que puedan ser elegida como el día de la tradición montereña, la reina que salga elegida, ¿no? ¿Durante la semana qué va a haber, doctor? Bueno, van a haber diferentes actividades. Tenemos también por el mes de agosto, que es aniversario de nuestro querido Montero, este 31 de agosto vamos a presentar artistas tradicionales en Montero, como decir el Camba Florencio. Van a haber actividades de pintura para los niños, van a haber poesías, van a haber canto, en todo lo que viene a ser festejando el mes aniversario de nuestro querido Montero, ¿no? Sí, hemos coordinado con el Comité Cívico Femenino a través de su presidenta, en la cual el día de la Noche de la Tradición va a ser el sábado 29, el día anterior a la caminata. Ya estamos comunicados en este sentido para poder trabajar en la Noche de la Tradición, ¿no?, que va a ser el sábado 29 de septiembre. Así es, desde hoy invitamos a todas las instituciones, aquí está la convocatoria, invitar a todas las instituciones, se les va a hacer llegar desde hoy día esta convocatoria para que todos puedan participar y que nuestro Día de la Tradición Montereña sea toda una fiesta de todos los montereños.